Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. ¿Ustedes? Bueno, la verdad que muy bien esperándote por aquí para, bueno, escuchar tu música, para disfrutar de tus canciones y sobre todo, bueno, para conocer un poco más en detalle también el ritual criollo. Bueno, encantadísimo de volver a la ciudad de Santa Fe con la universidad en el litoral, la verdad que es un honor. Esta vez, bueno, voy a ir solito con mis guitarras acústicas. Bueno, el debut en Santa Fe el 2033 había sido un show que vi solo, estuvo muy bueno, lo había pasado muy bien, me parece que se genera todo un clima de intimidad tremendo y a mí me da mucho placer tener el control total del show y entregarme a la marea de la comunicación. Así que aparte del ritual criollo, ya se vienen asomando algunos temitas nuevos que van a ser, si Dios quiere, para el disco que grabemos el año que viene. Así que bueno, también está un poco el material nuevo dando vueltas. Aquí te esperamos como el eslabón perdido del rock. Este título, ¿es simpático? ¿Te resulta simpático? ¿Te molesta? ¿Es poco abarcativo? Contanos. No, yo no pensaba el Tata Cedrón, en el sentido de que es el eslabón perdido entre el tango antiguo y el moderno y el tango combativo, el tango con contenido político-social. El Tata Cedrón con su cuarteto en la década de los 60 era. Usaban poleras negras, tenían el pelo al viento como la Velvet Underground y tocaban canciones de tango con letras de Juan Gelman o de González Tuñón, por ejemplo. Y en mi caso, no sé, no tengo idea, pero habría que ver cuál es mi interpretación en este caso, ¿no? Bueno, no sé bien qué es la bono yo, digamos, entre qué. Más que nada, yo soy una especie de viajero de las décadas. Son muchos años de atraviesa. Empecé en la década del 70, o sea, en el 79, 78 ya estaba tocando. O sea, vengo de la década del 70, atravesé todos los 80, todos los 90. O sea, lo que tengo es una perspectiva tremenda del movimiento rock argentino. Pablo, sabemos que te tenés que ir en breve. Hay una generación y un público que no se siente representado por las nuevas bandas del rock. ¿Cuál es tu opinión de las nuevas bandas y en este caso lo que representa Palo para el público? Bueno, yo creo que la diversidad, digamos, que viene después de los 90, hay una cantidad de bandas impresionante. Lo que más noto del movimiento es la diversidad. Yo creo que en la diversidad está la verdad. Me parece que es un momento tremendamente amplio en cuanto a cantidad y de estilos. Hola. Sí. Y creo que esa diversidad es muy muy muy interesante. O sea, a mí me parece bárbaro. O sea, que cada uno entre esa bola de millones de bandas que hay va a encontrar algo que le gusta, estoy seguro, porque la cantidad y lo diverso que es me parece tremendo. Yo creo que hay que buscar en esa variedad la verdad y el gusto, ¿no? Pablo, te esperamos este jueves en el Foro Cultural, todos los santafesinos, y bueno, contentos de la visita nuevamente de tu parte, ¿eh? Bueno, Muchas yo gracias. también, la verdad que estoy muy contento. O sea, este año es realmente un año maravilloso en cuanto a lo laboral. El año pasado también, y un poco se lo debemos a Ritual Criollo. Yo creo el disco este, que es un disco de amor y con buena leche, con buena vibración. Así que nada, feliz de ir cerrando el año y porque de tocar este jueves allí, el viernes me voy para Rosario, se pudo generar ese doblete, así que bajo un poquito, voy para Rosario. Así está, es muy muy linda la gira santafesina, como para ir coronando un año de mucho laburo. Palo, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias por tu tiempo. Bueno, por nada, loco, gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande, besos para todos, hasta mañana. Mañana Chao. entonces, día jueves, en el Foro Cultural Universitario, Paro Pandolfo, visitando este ciclo Te Extraño en su tercera edición.